La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El 18 de este mes, alrededor de 200 campesinos y ronderos fueron atacados por efectivos de la División Nacional de Operaciones Especiales, DINOES, cuando se movilizaban de modo pacífico muy cerca de las lagunas Seca y Negra en Bambamarca, región Cajamarca. El ataque de los efectivos policiales alcanzó también a los guardianes de las lagunas que se encontraban apostados en las cercanías de la laguna Mamacocha. Sus campesinos, así como los víveres y otros objetos que se hallaban en el lugar, fueron quemados por los efectivos al servicio del proyecto Conga de la minera Yanacocha. Para conocer más del ataque, escuchemos a continuación a Manuel Ramos, secretario de organización del Frente de Defensa del Tambo, uno de los primeros que dio la alerta de los ataques en los medios locales. Cuando nosotros habíamos estado ahí, un grupo paramilitar conformado por los trabajadores empresarios de Yanacocha, y asimismo también apoyados con la DINOE, han reprimido fuertemente a nuestros pobladores con bombas, con perdigones, con balas, con armas de largo alcance, y han quemado todo nuestro campamento, han quemado más de 200 frazadas, han quemado más de 20 quintales de arroz, nuestras ollas, todos nuestros servicios de primera necesidad que nos servía para que nuestros guardianes se alimenten. Es decir, no nos han dejado nada. Y además, a la gente que han estado cuidando ahí en nuestro campamento, quienes eran los más mayores, el Arinoes, conjuntamente con este grupo paramilitares que son empresarios de la zona, se lo han maltratado. Más de 6 compañeros, de la cual 2 compañeros están graves, pero su recuperación es lenta, pero esperamos de que no haya consecuencias, toda vez de que nosotros no denunciamos ante la policía o ante el Ministerio Público, porque en vez de defendernos la policía o el Ministerio Público, resulta pues abriéndolo proceso a nuestros compañeros. Ramos hizo un llamado a sus compañeros ronderos y defensores de las lagunas afectados por el proyecto Conga y dio cuenta de la importancia de las lagunas en esta zona de Cajamarca. A nuestras compañeras y a nuestros compañeros y al Perú y al mundo les decimos que no se alarmen por este desalojo, porque pronto retornaremos a retomar nuestro campamento con más unidad y competencias para vencer a Yanacocha. Pero esta vez nos ubicaremos en nuestra propiedad. Solamente necesitamos sus donaciones con materiales consistentes en ladrillo, cemento, fierro, arena, para construir nuestro verdadero campamento. Y a todos aquellos que piensan que ya hemos perdido la lucha, les digo que hemos perdido una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Y Yanacocha dice que va consiguiendo la licencia social. Les pregunto, no hay una necesidad de reprimir al pueblo en forma salvaje con la DINOES y con el grupo paramilitares conformado por los empresarios de la zona. No hay necesidad de hacer una campaña de desprestigio a los dirigentes por sus operadores mineros. La respuesta es obvia. Lo que pasa es que este megaproyecto Conga no tiene la licencia social, toda vez que se ha ubicado en nuestras cabeceras de cuenca sin nuestro consentimiento, que a la fuerza y a punto de bala quieren imponernos este megaproyecto Conga. Esas lagunas, ahí no solamente no está la laguna Namococha, la Namococha Chica, la Negra, la Seca, la Michacocha Chica, la Michacocha Grande, no solamente están ubicadas ahí esas lagunas, sino ahí están ubicadas más de 27 lagunas, las mismas que dan origen pues a nuestros manantiales, canales, riachuelos, tanto para Bambamarca, el Endín y parte de la Encañada. En otro momento, Ramos Campos destacó el apoyo que vienen recibiendo de gran parte de la población de Cajamarca. No va a ser como si se dice una forma violenta. Lo haremos con todo el marco jurídico, con nuestros asesores y también invitaremos a algunos congresistas y también a la Defensoría del Pueblo y otros organismos y a los medios de comunicación, a la prensa que están al lado del pueblo, que vengan y ese día nos acompañen para verificar el daño ambiental que nos están ocasionando, pues la minera Yanacocha, Newmont, el Banco Mundial y la empresa pues de López Benavides, ¿no? El representante del Frente de Defensa se refirió también a las medidas que tomará de cara a este nuevo ataque a los efectivos de la DINOES. El grupo que lo habíamos tomado pacíficamente, la Laguna Seca y la Laguna Negra, habíamos estado en el otro extremo, en la cual habíamos solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo para poder salir, toda vez de que nos habían acorralado ahí a un grupo más de 200 bomberos y que la policía nos metía bala de perros. Ese grupo hemos logrado escapar por lagunas de Combayo y hemos llegado hasta Hierbabuena Chica de Combayo y luego nos hemos dirigido pues caminando hasta la ciudad de Cajamarca para denunciar estos abusos que ha hecho la DINOES y para pedirle al gobierno de que devuelva todas nuestras cosas robadas por la DINOES, toda vez de que nuestra lucha no es por otro aspecto que vaya, como se dice, en contra del gobierno, sino nuestra lucha es por el agua, la vida y el medio ambiente. Entonces, hemos llegado a Cajamarca y hemos recibido ese respaldo de la población y la población está a la espera solamente el llamado que hagamos los dirigentes y luego hacer una respuesta contundente de masas arriba, pues, en las lagunas de Conga. Bueno, quien les habla es Manuel Ramos Campos, secretario de Organización del Frente de Defensa. En la actualidad ya voy por los 50 procesos que me viene haciendo minera Yanacocha por actos que nunca he cometido. Solamente el único delito que he cometido es defender el agua, la vida y el medio ambiente, no solamente para todos los cajamarquinos, sino para las futuras generaciones que vendrán después de nosotros. En diciembre de 2013, el gobierno anunció el fin del proceso de consulta previa del lote 169, que se ubica en la región Ucayali. El proceso fue calificado de exitoso, sin embargo, a inicios de este mes, la organización regional AIDESEP Ucayali, ORAU, presentó un documento con observaciones y recomendaciones sobre dicho proceso. El documento se cursó a instituciones y organismos como Perú Petro a cargo de la consulta y la Defensoría del Pueblo. Según detalla el documento de ORAU, el proceso registró una serie de falencias. Para tratar el tema, dialogamos con Lizardo Cauper, vicepresidente de la organización regional AIDESEP Ucayali, ORAU. Perú Petro, como ente ejecutora de hidrocarburos, de propuesta del lote 169, el tema de medida administrativa que dices es un decreto supremo que ya se han elaborado. Entonces, eso es considerado como medida administrativa de consulta. Pero en ese decreto supremo es donde reciben la autorización de Perú Petro para firmar contratos, ¿no?, de licitación. Y la preocupación nuestra es qué es lo que contiene el contenido de ese licitación o del contrato que se va a llegar. Eso no se ha informado. ¿Qué es lo que va a contener en este contrato, ¿no?, de licitación? ¿Qué derechos se va a afectar en este contrato cuando ya firman el contrato entre la empresa, no sabemos qué empresa, pero como Perú Petro, eso no se ha informado. Todo lo que ha informado es algunas cosas que se puede llevar y el contenido en sí, en lo profundo, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos modelos de contrato de licitación en tema de hidrocarburos? Lizardo Cauper afirmó que hasta el momento los pueblos indígenas desconocen o no han entendido lo que se les ha consultado. Mira, al final los representantes indígenas no quedaron claramente qué es la medida administrativa, qué cosas le han consultado, porque simplemente han consultado: mire, queremos tener un decreto supremo donde Perú Petro lo autorizan para firmar el contrato y licitar este lote 169. Al fin y al fondo, no sabemos qué es el contenido de ese contrato que se va a llevar a cabo. Sostuvo que los pueblos no pueden presentarse sin personas capacitadas que los asesoren, como sí pasa con los organismos del Estado que cuentan con equipos de expertos. Entonces, ellos también tienen que hacer una metodología adecuada para exponer el tema de consulta, ¿no? ¿Cómo quiere el pueblo que sea consultado? No que traiga una documento ya escrito, elaborado en esqueleto, solamente rellenar algunas cosas que y para ellos es ya exitoso, ¿no? Haciendo un par de horas exponiendo todo lo que es concierne consulta previa, y dice que ya llegaron a hacer la consulta a la población, etapa de información. No hay una información completa. El derecho de esa información completa requeriría, empezando desde la metodología, o sea, no pueden hacer un día taller informativo de todas las etapas de tema hidrocarburos. Primero, hubieran dado cuenta la situación geográfica y la situación social y la formación de todos esos miembros de las comunidades, porque utilizan una serie de términos muy técnicos, no está adecuado para entender claramente qué es en primer lugar el tema hidrocarburos, cuáles son los impactos reales. No hay una metodología adecuada para entender claramente, y además no hay suficiente tiempo, solamente un día por un pueblo para hablar todos los temas. Es como, o sea, no son las personas indígenas, no son como una computadora que le va a grabar en un disco duro y que lo va a hacer, así va a ser, ¿no? O sea, para mí nosotros es burlarse, el Estado burlarse de a través de Perú Petro, dar un día de taller de todas esas etapas, ¿no? El dirigente cuestionó el papel de organismos como el Viceministerio de Interculturalidad. El tema es diálogo, después del taller informativo hay otra etapa que es el diálogo. En el proceso de diálogo no tenemos la oportunidad de apoyar, opinar a los hermanos que van, porque en primer lugar Perú Petro considera a las personas acreditadas o líderes acreditados que hay una desigualdad de diálogo. ¿Por qué? Porque Perú Petro cuenta con los profesionales de nivel académico, están los ingenieros, están los politólogos, están una serie de nivel de formación académica, frente a unos líderes que apenas tienen 5 años de primaria. O sea, no hay un diálogo de nivel. Entonces, nuestra preocupación es esa. Como dirigentes regionales queremos estar dentro de la mesa de diálogo para aclarar, opinar, viabilizar todo este proceso. O sea, hasta ahí, en este proceso es que no hay una, como dice, de buena fe el diálogo. Pero para Perú Petro puede ser exitoso, pero para los pueblos indígenas no es exitoso porque no se ha entendido casi nada, o no se ha entendido nada este proceso que se ha llevado el primer consulta previa en el Perú, porque Perú Petro no tenía una metodología adecuada y simplemente cumplieron todo lo, como dice la norma, como dice la ley, como dice el reglamento, así. Pero en sí, sinceramente, el pueblo no está satisfecho por esta consulta. El representante de Brau criticó que la consulta se haya dado en base a un esquema que no permite cambios sustanciales y que se hayan tratado puntos sobre los cuales no existió antes discusión. Desde ese punto nosotros estamos evaluando con las federaciones, con la comunidad, porque después cuando ingresa la empresa petrolera y no cumple algunas normas ambientales y hidrocarburos, va a generar conflictos sociales porque las comunidades no están claras qué cosas le han consultado, en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, como organizaciones indígenas no vamos a hacer ninguna responsabilidad cuando alguna empresa va a llegar en conflicto social, porque Perú Petro no ha informado claramente, no ha llegado una información clara, una información completa, aunque las normas dicen transparente, intercultural, de buena fe, todo eso, principios, pero sin embargo, la metodología no ha sido adecuada para este pueblo que por primera vez ha escuchado el tema hidrocarburos. Nuevamente, recomendar y sugerir al mismo viceministerio en la unidad de consulta que tiene que mejorar la metodología de este proceso, que no sea solamente por cumplir de acuerdo a las normas, sino hay que adecuarse a la realidad, porque se quiere el pueblo indígena es una información completa, bien entendida, y luego el derecho de libre determinación, tomar sus decisiones, sabiendo muy bien qué es la consulta previa, cuáles son las medidas legislativas y administrativas claramente, y qué es lo que se va o se está consultando en este momento, ¿no? Lizardo Cauper no descartó que a raíz de este proceso mal llevado surjan más adelante conflictos sociales. Con el fin de recoger información valiosa para la gestación en el Perú de una escuela itinerante de comunicación indígena e intercultural, se llevó a cabo la primera semana de este mes en la ciudad del Cusco un encuentro-taller con comunicadores de regiones del sur del país. Franklin Cornejo, director de la carrera de periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, formó parte del evento como miembro del equipo organizador. Él también tuvo la oportunidad de compartir e intercambiar ideas con los cerca de 40 comunicadores que asistieron al encuentro-taller. A continuación, escuchemos lo que nos dijo el director de la carrera de periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya sobre lo conseguido en los 3 días del evento. Mira, a ver, en relación al taller descentralizado con comunicadores indígenas que hemos tenido en el Cusco, bueno, lo que puedo comentar es que ha sido primero una experiencia de reconocimiento en el sentido de ver a comunicadores también empoderados en sus espacios locales, ¿no? Comunicadores que, si bien es cierto, no tienen una formación en comunicación, sí tienen una experiencia en comunicación porque logran articular muy bien discursos, narrativas, realidades culturales diferentes a través de medios radiales, ¿no? Yo creo que ese es un primer resultado, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Ver que estos comunicadores logran representar diferentes voces, ¿no? De sus localidades, los problemas, también los saberes locales. También logran abrir los micrófonos para otro tipo de públicos, ¿no? Que pueden ser los campesinos, que pueden ser las mujeres populares, ¿no? Los niños, los jóvenes. Entonces, allí sí hay un espacio para esta comunidad local, ¿no? A través de la radio. Luego, reconocer también a la radio como el medio de comunicación, ¿no? De las zonas rurales. Y unos medios de comunicación que sobreviven en medio de gestiones así muy, todavía muy precarias seguramente, ¿no? Pero que logran transmitir con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, ¿no? con mucho compromiso social, ¿no? Creo que eso también hay que destacar. Luego también, otro resultado de esta experiencia que yo aprecio es la disponibilidad, ¿no? de los mismos comunicadores rurales para participar, ¿no? O sea, hemos tenido talleres de 3 días y durante las largas jornadas que hemos tenido de conversatorio, de reflexión, de diagnóstico, la participación ha sido total, ¿no? En ningún momento, las personas protestaron, en ningún momento, dejaron de participar activamente. Pues muy por el contrario, estuvieron siempre presentes, con mucha disponibilidad, con mucha capacidad también para compartir sus experiencias, para compartir sus puntos de vista, ¿no? Eso es apreciable realmente, ¿no? Y luego las perspectivas que surgen, ¿no? Las perspectivas que surgen a partir de estos talleres son amplias. Primero, que la disponibilidad de estos comunicadores en articularse, ¿no? En una red de comunicadores indígenas e interculturales, que yo creo que también eso es importante. Importante en el hecho de que podamos hablar desde un contexto indígena, con una visión indígena, con unos saberes indígenas, con una intención de trabajar la comunicación desde un espacio indígena, pero también con esta intención, ¿no? De trabajar la interculturalidad. O sea, yo creo que la radio comunitaria peruana, si queremos decirla peruana, llamarla peruana, tiene que surgir de un espacio indígena y tiene que articularse con las demás regiones del país, ¿no? O sea, lo interesante, lo importante de una experiencia de este tipo es que podamos hablar desde una realidad puneña, cusqueña, ¿no? Desde Huancavelica, y que esta realidad, esta experiencia de hacer radio, de reconocer la historia, de reconocer los problemas, de buscar soluciones, se conozca en Piura, se conozca en Pucallpa, se conozca en Iquitos y viceversa, ¿no? Para poder articular estos diálogos, ¿no? y que no se dé pues solo una programación limitada a la localidad, ¿no? A una localidad determinada, sino que sea amplia, ¿no? Que logre comunicarse, que logre articularse en una red, que los peruanos nos veamos desde diferentes espacios culturales, ¿no? Yo creo que todavía hay muchas islas, hay mucho regionalismo, ¿no? Y ese regionalismo tiene que convertirse pues en un diálogo, por lo menos en una intención de diálogo, de intercambio, ¿no? En una visión más nacional de la interculturalidad, ¿no? Yo creo que ese es un poco el resultado grande y el desafío que tenemos, ¿no? Desde la comunicación, poder comunicar con diferentes públicos, poder producir formatos para diferentes públicos y poder articular, ¿no? Este tipo de comunicación desde contextos culturales diferentes a nivel nacional, ¿no? Cornejo Urbina destacó que los presentes asumieron, entre otros compromisos, el desafío de comunicar el cambio climático desde sus propias comunidades. Mira, los compromisos que tenemos es de seguir comunicados. Como yo les decía a ellos, tenemos que ser comunicadores comunicados, no comunicadores que están en una red y que firman una lista y que se intercambian información, sino que tenemos que ser comunicadores comunicados, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el compromiso de poder intercambiar información entre nosotros, ¿no? Entre la academia, entre los medios que surgen y entre las instituciones, de manera que se dé pues una articulación más sinérgica, más colaborativa. Y otro compromiso que se ha logrado es la posibilidad pues de ir formando esta escuela de comunicación indígena intercultural, ¿no? Creo que ese es el compromiso también que se quiere compartir y al que se ha llegado en estos talleres, ¿no? Ver de qué manera se puede ir consolidando esta escuela de comunicación y que los contenidos que ofrece esta escuela de comunicación sean representativos, sean útiles y puedan, ¿cómo decir?, que puedan beneficiar pues a estos comunicadores que, como lo dije al inicio, ¿no? Si bien es cierto, no tienen muchas veces esta formación técnica, esta formación más analítica del proceso, del sistema de medios y de producción de medios, tienen el compromiso, ¿no?, de comunicar, y eso es válido. Es válido, porque si tenemos comunicadores que no tienen el compromiso de comunicar, por más técnicos y académicos que sean, pues simplemente están haciendo una comunicación de papel y no una comunicación práctica, una comunicación que permita procesos de comunicación y que permita la participación. Y es lo que necesitamos en el país. En Perú necesitamos comunicadores que nos inspiren, comunicadores que nos faciliten procesos de comunicación, comunicadores que sean gestores de la comunicación. Yo creo que los comunicadores, sin ser románticos tampoco, por supuesto, ¿no? Pero que los comunicadores comunitarios, los comunicadores rurales, están aportando mucho, ¿no? En este sentido. Están aportando mucho para generar una comunicación más participativa, más dialógica y una comunicación más intercultural. En otro momento, el director de la carrera de periodismo se refirió a los obstáculos que se les presentan a los comunicadores en su tarea de informar sobre el cambio climático. Los principales obstáculos, creo que es la falta de información, ¿no? Muchas veces se habla de cambio climático y, como decían algunos colegas, comunicadores indígenas decían, bueno, a veces algunos entienden el cambio climático como el cambio de estación, ¿no? De invierno y verano, y invierno, primavera, ¿no? Creo que hay mucha desinformación todavía en relación al cambio climático. También tenemos una información que es muy técnica. Tenemos que traducir esa información, que muchas veces vienen desde espacios muy técnicos o muy académicos, y esa información debe ser traducida pues para otro tipo de público, para un público mucho más en contextos rurales, ¿no? La información que todavía se produce, se piensa, ¿no?, y se elabora para todavía un espacio urbano, ¿no? Y el reto, el desafío es poder traducir esa información, facilitarla para un público mucho más rural, ¿no?, de otros espacios. Y también creo que hay otra cuestión en relación a que, digamos, toda esa información que se tiene en relación al cambio climático, por ejemplo, por problemas de enfermedades, porque las temperaturas son más altas. Recuerdo que en algún taller se comentó de que hay algunos animales silvestres que ya no se ven más en la localidad, plantas que no se ven más en la localidad. Toda esa información debería ser recogida, ¿no? Quizás por, no sé si un medio de comunicación, no sé si una radio, no sé si un gobierno regional, ¿no? Pero debería ser recogida, sistematizada y compartida con otros medios, ¿no? Es lo que falta. Por un lado tenemos desinformación, por otro lado tenemos unos sectores que son muy urbanos, que no son factibles, no son viables para un espacio rural. Y por otro lado tenemos mucha información diseminada, dispersa, que surge de estas comunidades rurales y que no llegan a las ciudades, no llegan a los actores que de alguna manera pueden tomar algún tipo de decisión, ¿no? Cabe resaltar que el segundo taller que reunirá a comunicadores de las regiones del norte del país se realizará en la ciudad de Chiclayo los días 3, 4 y 5 de abril. Bueno, yo soy Franklin Cornejo Urbina, soy director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Desde la región de Arequipa, en el sur del país, escuchemos a continuación a Dilvia Galvez, coordinadora del colectivo Pachamama. Ella nos informa de la organización de una feria alternativa que se llevará a cabo este sábado 22 desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la calle San Camilo 309, en el centro de la misma ciudad de Arequipa. En esta se tratarán diversos temas, entre ellos recursos naturales, pueblos indígenas, derechos de la mujer, entre otros. La representante del colectivo Pachamama precisó los objetivos del evento. Una feria alternativa, ecológica y libertaria, informativa sobre todo, que consta en difundir material, sea folletos, sean libros, sean videos, documentales, audios, polos, voces ecológicas, cines, grafitis, sobre temas de alimentación, sobre temas de medio ambiente, el agua, recursos naturales, derechos humanos, y en derechos humanos entran varios rubros, ¿no? En temas de pueblos indígenas, en temas de derechos de la mujer. Y como le digo, fundamentalmente lo que generamos con eso es mayor conciencia en la población sobre estos temas, ¿no? Y que eso ayuda mucho a que la gente se empodere más sobre los derechos. Eso es en realidad el evento. Y de hecho que vamos a proyectar también algunos documentales sobre el agua, material bastante sobre lo que es el derecho al agua, el tema este de los conflictos mineros también, a raíz, digamos, el problema del agua a raíz de los conflictos sociales que genera la minería, por ejemplo. Eso básicamente es una cuestión que convoca a la familia entera, la participación de grandes y chicos, niños, jóvenes, adultos, organizaciones, ciudadanos de a pie. En realidad es una convocatoria amplia que se hace desde el colectivo Pachamama, pero también desde el programa Voces de la Tierra, un programa de radio que sacamos nosotros aquí en Arequipa en Radio Popular, y desde donde también, digamos, fortalecemos el trabajo que se viene haciendo desde el colectivo Pachamama. Dilvia nos adelantó el trabajo a futuro que se desarrollarán en la región. Ah, por supuesto, miren, nosotros venimos trabajando activamente acá en Arequipa sobre los temas medioambientales, por ejemplo, en el caso del proyecto Tía María. Nosotros venimos trabajando con el Valle de Tambo, hemos conformado un grupo de profesionales que han presentado observaciones a ley ya de Tía María. Eso ya se cumplió en el mes de enero. Ahora estamos en el plazo de que la minera Saule responda, resuelva las observaciones a ley ya que se han presentado, y hemos realizado una conferencia para dar a conocer esas observaciones a ley ya de Tía María aquí en Arequipa. Hemos ido al Valle de Tambo y vamos a volver ahí para hacer algunos talleres para difundir las observaciones, y también estamos ya editando un documental que hemos ido con la colaboración de un par de jóvenes de productores independientes limeños. Hemos ido al Valle de Tambo para filmar, recoger información, y en el mes de abril, los primeros días que se cumple además un año más de la lucha del Valle de Tambo, estamos presentando este documental en Arequipa para la prensa y en el Valle de Tambo para el pueblo en general. En eso, por ejemplo, estamos también en actividades que tienen que ver con el tema del TPP, de los transgénicos, en el tema del cambio climático, ¿no? Que viene impulsando fuertemente Motif, en este caso Lima, y otras organizaciones también como Cervin, siendo, y fuimos también siendo parte de ese proceso. Estamos queriendo hacer algunas actividades en la Macro Sur sobre el tema de la cumbre climática, ¿no? En realidad estamos en varias actividades que, digamos, de alguna manera nos permiten trabajar en las áreas que estamos siempre preocupados, motivados, ¿no? Bueno, mi nombre es Silvia Gálvez y yo soy coordinadora del colectivo Pachamama. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.